es la política constante de asociar la crítica y condena a la ocupación con el antisemitismo. Si se critica la ocupación, se considera una forma de deslegitimar a los judíos de vivir en paz. Es como si solo supiesen ofrecer la convivencia pacífica a través de oprimir a otro pueblo. Ante una ocupación, no hay otra reacción posible que la resistencia con todos los medios al alcance del pueblo ocupado. Bueno, Manu, quería comenzar haciéndote dos preguntas. La primera es, ante la gravedad de los hechos que estamos viviendo, sobre todo los gazatíes, ¿existe alguna duda de que podemos estar ante uno de los mayores genocidios de la era moderna? Y la segunda sería muy relacionada con la primera, porque esa resistencia de los medios convencionales para llamar a las cosas por su nombre, es decir, genocidio. No creo que la haya y de hecho creo que ya hay... el Tribunal este Internacional ya ha dicho que hay claros indicios. Supongo que de claros indicios a que sea... que es, por ejemplo, el desplazamiento forzado de gente. Carlos de hambre, es que es todo. O sea, yo la verdad que se me acaban las palabras y supongo que para eso se inventó la palabra genocidio, para cuando el desastre es tan grave y tan dirigido. Porque obviamente está muy dirigido a un tipo de... bueno, a unas personas. Y luego, la siguiente pregunta, llamar las cosas por su nombre. Los periodistas, yo creo que muchos lo llamamos por su nombre. Y en algunos medios se permite llamar las cosas por su nombre. En otros, obviamente no. Si nos paramos a observar, yo no lo he hecho, pero vamos, tampoco hay que ser muy lumbreras para saber que al final, ¿por qué no se dice esto? Pues, parafraseando a mi compañero Javier Espinosa, porque este es un poco nuestro Frankenstein, ¿no? Es el hijo tonto que ha parido Europa, y joder, sería reconocer que todos los procesos y todas las instituciones creadas para que esto no volviera a ocurrir han ocurrido precisamente con el hijo tonto, que de tonto no tiene un pelo, por otro lado, pero vamos, que se entiende. Entonces es como reconocer nuestra culpa, y si nos paramos a mirar quiénes son los, o qué países son los que plantean la mayor, digamos, negación de los hechos, pues nos vamos a dar de bruces con Alemania, que tiene tanta culpa que entonces nos tenemos que joder todos, especialmente los palestinos, y Estados Unidos, que son los, pues bueno, pues los que se echaron las flores en Nuremberg y toda esta historia. Entonces al final es como si papá y mamá no quisieran reconocer que el hijo les ha salido díscolo. Entonces, pues si las principales potencias económicas, ¿no?, y los principales valedores de los derechos humanos y toda esta mandanga la han cagado, pues... Poco a poco se está moviendo el marco, porque el día 8 de octubre ya el marco en todas las televisiones del mundo era guerra de Israel contra Hamas, y poco a poco se va desplazando eso para ya en algunos poner la palabra genocidio y todo eso. Pero a los gobiernos siempre van por detrás también, hasta de la prensa, ¿no?, y del estado de opinión en cada país, ¿no? Y a pesar de que hay algunos líderes, como sea Lula o Petro, que también... porque forman parte de otros bloques no tan alineados con Estados Unidos. Ya dice Lula, hasta fue muy criticado por decir, comparar este genocidio con el holocausto nazi, ¿no? ¿Qué te parece en Europa? Se está yendo demasiado atrás, ¿no? De alguna manera, yo creo que Europa está un poco agarrada por los huevos, por decirlo de alguna manera. Pero sí que empiezan a salir voces discordantes, ¿no? Vamos, tampoco, no quiero pecar yo aquí de perro sanchista, ¿no? Pero hostia, el primero que fue a decir las cosas, a llamar las cosas por su nombre en su cara, fue este señor. Hoy leía que el primer ministro de Bélgica, pues estaba llevando las manos a la cabeza. Yo creo que poco a poco, a ver, me gustaría pensar que parte de los políticos son seres humanos y no dicen las cosas porque, aparte de seres humanos, quieren votos. Pero cuando se van dando cuenta de que esos votos están en juego... Eso a través de la opinión pública, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, aquí nadie se ha movido. Es decir, ninguno que está arriba se mueve por placer. Se mueve porque les movemos. Entonces, básicamente, lo que les estamos diciendo es, si tú quieres estar arriba trincando, vas a tener que escucharnos un poquito, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre, los que estamos abajo. Pero esto no quiere decir, quiero pensar que no lo piensen. Yo lo que quiero pensar es que no les viene bien, que no sé qué es peor. Y en casos, por ejemplo, como lo de la UNRWA, que fue acusada de que había trabajadores que habían colaborado con Hamas y todo eso, y que ya fue desmentido. Hubo varios países que al día siguiente estas noticias falsas, ¿no?, ya quitaron todo el patrocinio que tenían. Y por ejemplo, eso, Bélgica o España. Y ahí se va viendo un poco, se va moldando esos bloques, ¿no? Pues yo creo que vamos viendo un poco la gente que tiene más y menos intereses en económicos, principalmente en Israel o con Israel. Y obviamente, pues los que más vínculos tengan, económicos, emocionales, como es el caso de Alemania, que aparte de económicos, pues son los que más tarde van a reaccionar. Pero lo que está claro es que estamos dando, como ciudadanos, estamos dando hostias en el muro. A nosotros, obviamente, no nos va nada en ello, salvo nuestra dignidad, porque al final es la dignidad de cada uno. Cuando esto pasaba, ¿yo qué hice? Íbamos dando y hostia, parece que el muro se agrieta. Vamos a ver si lo tiramos. Habéis mencionado sobre todo el apoyo de los países latinoamericanos, que por cierto están participando también en este cadenazo, pero ¿tendrías algún comentario para esa valentía de Sudáfrica, ¿no?, con la denuncia que interpuso ante la Corte Penal Internacional? Que si alguien sabe lo que es un apartheid son ellos, entonces obviamente esta gente no viene, digamos, con el no viene sin hacer los deberes, por decirlo de alguna manera. Y si hay alguien que puede personificar esa voz desde el conocimiento y desde el sufrimiento de lo que fue, pues son ellos, y esto legitima mucho esta denuncia. Y creo que si la hubiera planteado cualquier otro, igual no hubiera tenido el mismo recorrido. Yendo a lo mediático, bueno, hay que recordar a esos más de 100 periodistas y trabajadores de la prensa, técnicos, de los medios de comunicación que estaban en Gaza. Pocos periodistas, fotoperiodistas, reporters en Gaza, que básicamente son los que ya estaban, porque Israel no deja entrar a otros medios de comunicación, los deja muy muy poco, ¿no? Hubo a lo mejor equipos de la CNN, Channel 4, Al Jazeera, pero muy muy limitado. Y entonces lo que es la labor del periodismo y que tú haces, y llevar esas fotos, a lo mejor que tenga más divulgación, pues al final no se está haciendo tanto. Y sin embargo, sí que hay mucho de periodismo ciudadano, periodismo 2.0, me gusta llamarlo también el periodismo peer-to-peer, que es de pares a pares, de una persona que publica, que graba todo eso. Que eso viene un poco también donde nació ese periodismo digital ciudadano de las primaveras árabes a partir de 2011, sobre todo en Twitter. pero ya ahora más con más fotografías, vídeos. ¿Y qué te parece ese hueco de cobertura mediática que hay por estas circunstancias? A ver, me parece inevitable desde el momento en el que te vas a un viaje a Roma y la gente ves que parece que viva para el móvil, ¿no? Es como si fuera un impulso grabarlo todo. Lo que pasa es que en este caso tiene mucho sentido, porque además pues acontece lo que has estado contando antes, ¿no? Entonces lo que me parece es bien, siempre y cuando todos tengamos en cuenta que esta es la diferencia entre los profesionales y los ciudadanos, ¿no? Nosotros nos debemos a contar una historia y nuestros vínculos son menos, con lo cual el lado emocional queda más de lado. Te lo dice un fotógrafo, porque tengo huevos, pero queda un poco más de lado y el lado analítico pues está más presente. De la otra manera, pues obviamente si lo que están haciendo es matar a mis padres, pues joder, pues hay una serie de emociones y de historias que obviamente van a ser la, o este es mi punto de vista, van a ser la, digamos, la locomotora de la narrativa. Y ahí, pero para mí en ese sentido creo que están equilibrando un poco la balanza, porque Israel también, todo su aparato de propaganda mediática, trabaja mucho las emociones, ¿no? También, por ejemplo, al aprofundar con las historias, ¿no? De cómo de las víctimas de Israel lo sabemos todo, hasta hubo historias que salieron en la CNN hablando de la salud de las mascotas de las víctimas, y sin embargo de las historias de los palestinos prácticamente no hay esa profundidad de historia, ¿no? Bueno, esto, a ver, esto está muy estudiado y yo creo, yo me fijaba ahí en X, que es como anteriormente conocido como Prince. Entonces yo me fijaba y cada día iban sacándote una historia de con un nombre, con un apellido, ¿no? Esto, Stalin decía que 1 millón de muertos era estadística y que un muerto era una tragedia. Listos son. Y nos lo iban metiendo mientras tú ibas viendo 200 muertos en no sé qué, han atacado un convoy de tal. Estos llegaban y decían, Pepita Flores, vivía en el kibutz, no sé qué, no sé cuál, tenía 3 hijos. Estamos hablando de un pueblo que es el palestino, que se ha construido, a la defensiva en sus valores tradicionales, y estamos hablando de una locomotora económica del mundo. Entonces, ahí, chico, la lucha es desigual, ¿verdad? Mercabas contra ondas, ¿no? Es un poco lo mismo. Es la lucha que tienes en el terreno la puedes trasladar a los medios de comunicación, y tienen la misma diferencia en el armamento, por decirlo de alguna manera. Yo veo esa metáfora también de la onda contra el tanque, ¿no? El guaje ahí con la onda. Por ejemplo, Israel saca una noticia tendenciosa de desinformación, por ejemplo, lo que pasó en el hospital, aquella famosa, o lo de los bebés asesinados en el ataque de Hamas. Y luego, esos periodistas ciudadanos en Palestina, ese periodismo que tienen que hacer es casi de investigación, para desmentir todas esas falsedades, ¿no? Y no solo eso, sino además de convicción. O sea, ya no tienes que convencer con argumentos. O sea, tienes que poner toda la carne en el asador, porque obviamente la palabra del otro parece que por nacer es legítima. Es ley. Sí, la ley. La ley del talión. Entonces, ellos cuentan con esta ventaja de distribución. Y yo creo que la batalla de la calle, en gran parte, la tienen ganada. Yo, es como Israel, mentira. Ya, es como un asociado, pero claro, esto lo tenemos entre algunos. En petit comité. Que no es tan petit, que esta es la historia, lo que está es muy desconectado. Y creo que hay mucho, falta mucho análisis de la imagen, ¿no? Como esa crítica de los medios es algo que no se suele estudiar, solo se estudia cuando estudias comunicación, diseño, todo eso, pero falta ese análisis más crítico, ¿no? Y ahí quería traer la imagen, la calidad de la imagen, ¿no? porque si un palestino graba un vídeo, normalmente esos vídeos terroríficos de un minuto después de un bombardeo, esa imagen que se graba con el móvil, que la gente también la consume en el móvil, como que les trae mucha realidad, ¿no? Como que es una imagen muy creíble porque, pues, que es un móvil, alguien como si fuese yo grabándolo. ¿Crees que el fotoperiodismo está perdiendo un poco de realidad para esas imágenes mal grabadas, muchas veces vertical, cuando tendría que ser horizontal, sin mostrar el contexto? Vuelvo a la pedagogía, y lo has tocado tú antes, ¿no? Me parece que solo los que estudian comunicación, no sé qué, no sé cuántos, vamos, yo trabajo principalmente para medios de Estados Unidos, y ahí a la gente, al redneck, no le tienes que explicar que es una imagen bonita y que no lo es, que es una imagen que cuenta y que no lo es. O sea, han nacido con ellos, son y nosotros, por lo que sea, pues hemos decidido, sobre todo en España, que la fotografía es como el colorín que pones para que la gente lea el texto. Un clickbait, de cierta manera, ¿no? Sí, sí, clickbait, la portadina, ¿sabes? Que esto me hace reflexionar siempre qué tipo de textos tenemos que necesitamos colorichis para que la gente los dijera, ¿no? Pero, o qué tipo de lectores somos. Luego pasa una historia, que las imágenes, cuanto más reales son, más incomodan. Y la gente le parece que le cuesta mucho asumir, ¿no? Que, joder, yo no sé cuántas veces, pues, el director de un medio ha decidido que esta imagen no se publica porque es demasiado agresiva. Y yo es lo que digo siempre, el principal censor somos nosotros. O sea, yo soy consciente de que un tío con las tripas fuera igual produce más rechazo que dificulta que el mensaje llegue, ¿no? Entonces lo reblandecemos un poco. Pero, y aún así reblandecido, llegan las quejas. Entonces a mí me da la sensación de que con esto de los teléfonos móviles, pues al final lo que no podemos negar es que las imágenes sean reales. Normalmente no va, si una imagen es demasiado estética, la gente se va al Photoshop, ¿no? Vamos a echarle la culpa al Photoshop, como si. Pero si la imagen, digamos, en un momento dado es de teléfono, entonces ya viene el me sale en inglés el stage, el escenificar, ¿no? Esto está escenificado. Han cogido a uno, los han pintado, les han echado ahí. Hubo varios vídeos de Israel. Entonces la gente siempre está buscando un poco. Y esto, curiosamente, coincide con la perspectiva que la gente ya tiene previa a que esto explote. Y siempre vas a encontrar otra imagen, otro texto, otro algo, o una serie de un hilo de X que desmiente esto, ¿no? Siempre llegan los expertos en geolocalización, dice, experto en geolocalización, estás ahí comiendo Doritos, me cago en Dios, en tu casa. Y qué experto eres tú en geolocalización, tío. O sea, yo no necesito expertos en geolocalización, necesito gente en el lugar para que esto no se pueda desmentir. Y volvemos a lo mismo. Entonces yo, si soy blanco, porque hay unos fotógrafos en Gaza que están haciendo un trabajo, pero que te cagas, jugándose el culo, perdiendo familiares, perdiendo familiares, perdiendo la casa, perdiendo la vida, saliendo de allí después de estar dos, tres meses. Mi legitimidad como blanco, clase media, europeo, viene regalada. Y su legitimidad, Hay que probarla. Bien, no, es que han matado a sus padres, entonces está contra Israel. Joder, a ver. No, ¿tú qué crees? Yo, sin embargo, Manu, ahí discrepo un poquito contigo, porque desde Occidente estamos muy acostumbrados a ver las películas de Estados Unidos donde muchos rusos, colombianos o chinos, mafiosos, rumanos, son despedazados por las bombas estadounidenses, pero es ficción. También en los videojuegos, y sin embargo las imágenes que nos llegan de Gaza, de niños enterrados bajo los escombros o de niños desmembrados por la enésima bomba israelí, eso molesta. Yo creo que tenemos la piel muy fina en ese sentido, ¿no? Y como sabemos que es real, pero claro, estamos apoyando más lo que nos dice a quien queremos escuchar, pues miramos para otro lado, que creo que es lo que hace la mayoría de la población. Pero ¿por quién? ¿Quién está en guerra? No tanto porque sean imágenes desagradables. Puede ser. Yo no. A ver, es que al final trabajo para los gringos. No es que esto me vaya a cortar el discurso, que ya me conocen allí también. Pero joder, a mí yo sé diferenciar entre una película y una realidad. Y ahí vuelvo a lo mismo. A mí me puedes pintar que todos los árabes se atan explosivos y se explotan, pero yo he estado viviendo en Oriente Medio 3 años y pico y los hay, pero también los hay que no, y son la gran mayoría, porque si no ya estaría, se seguirían a hostias todo el día. Entonces yo vuelvo a lo mismo, o sea, si al final el contacto con la realidad es el que te hace diferenciar un poco la realidad de la ficción, ¿no? Y también, pues, joder, la capacidad de empatía. ¿Entiendes? Es que al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como. Jamás. ¿Qué crueles son los de Jamás? Joder, el otro día lo hablaba en una conferencia en Barcelona. Hay una foto que tengo ahí hecha en Mosul. Bueno, y la movida, básicamente, yo lo que digo, joder, nos quejamos del demonio, pero les hacemos crecer en el infierno. Entonces, si no somos capaces de empatizar, gente aquí que quiere, me cago en Dios, yo qué sé, que resulta que porque pactas con Puigdemont quieren ocupar Ferraz, no, ves que me rompen España y me duele, entonces no sé qué, es incapaz de empatizar con, hostia, me han roto a mi padre en 70 pedazos y quiero matar, joder, es que entonces, y esto, obviamente, pues alguno que lo escuche por ahí, que sea de la cuerda subnormal, pues dirá, mira el Manu justificando, no, yo te lo estoy explicando, tío. Y esto, y esta es la historia, las explicaciones, y ahí es donde tenemos un gran problema también en el periodismo, que es que explicar, cuando se mira desde el lado que a la gente le irrita, pues resulta que es justificar. Cambiando de tercio, por favor. Entrando en las máquinas, los robots, tú vas a denunciar a la máquina, ¿no? Tengo intención de denunciar. Un periodista italiano, fotoperiodista, denunció que habían generado imágenes a partir de su trabajo, y ahí se descubrió que había más de 40 periodistas de varias agencias, ¿no?, que se estaba usando, incluido tú, que se estaba usando sus imágenes para generar imágenes, y cómo eso podría ser una fábrica de fake news. Yo creo que estamos tranquilos mientras sigan teniendo 4 dedos, 3 brazos, 7 ojos y estas cosas. Pero eso, vamos, durará poco. Eso durará 6. Poco. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que en un momento, a mí si me roban una foto, pues voy al medio y le digo, oye, me debes tanto. Yo ya no, es que ya ni les escribo, les mando la dolorosa y a partir de ahí negociamos, porque es que es una pérdida de tiempo. Cuando llega la dolorosa, de repente, hostia, es una cosa, una reacción rapidísima. Con esto me imagino que no, pero creo que si tú utilizas mis imágenes para que la máquina aprenda, pues, y tú estás sacando beneficio de la máquina, pues yo quiero mi parte. Que bueno, que pueden ser mis fotos porque están en agencia, o que mañana se meten en tu Instagram y es que el próximo niño que dibujen es tu hijo. Y fíjate qué susto. Se está llamando también inteligencia generativa, y hubo un caso de esta foto que a muchos nos pasó por la timeline y nos la creímos al momento, hasta que luego te empiezas a fijar, ¿no?, que era ese hombre cargando 4 guajes con otro más caminando entre escombros con la cara ensangrentada, y como que, wow, el fotoperiodismo, todo eso, y al final vas al detalle, cuentas los dedos, este tiene 6, cuentas los brazos, este tiene 3. ¿No te parece que a lo mejor eso son también estrategias de desinformación para hacernos dudar de la imagen? ¿Cómo vas a dudar de lo que tus propios ojos están viendo, ¿no? A mí esto de las estrategias que llegan desde arriba como si fuera el dedo de Dios, llámame naif si quieres, ¿no? Pero hostia, me cuesta. Sobre todo me cuesta porque entiendo que tenemos herramientas para defendernos, que nacemos con ellas, que no es que, ¿no? Quiero decir, con ojos, casi todos, con ojos y con cerebro funcionando, nacemos casi todos. Y solo hay que fijarse. Obviamente, lo que sí que está claro es que existe la posibilidad, y lo estamos viendo, de que todo el mundo, que se genere desconfianza de cualquier mensaje, pero esto nos pasa con las redes sociales, que han venido básicamente a poner en duda cualquier mensaje que se dé, digamos, desde los medios convencionales. Yo no puedo controlar eso, ¿no? Pero lo que sí que puedo hacer es una reflexión de por qué la gente ha decidido que un fulano comiendo Doritos en casa, alternando Twitter y YouPorn, y sea de repente la voz, y nosotros que estamos ahí en terreno, que nos estamos currando, que estamos mandando un mensaje que es real, más o con una intención o con otra, pero es real. Entonces nosotros, entonces sí, lo que está claro es que obviamente desestabiliza. Lo que no sé es si hay una táctica de desestabilización, y lo que sé seguro es que algo hemos hecho mal para que esto suceda y que toda la gente que accede a noticias con un poquito de esfuerzo puede desmentir todas estas mierdas. Ahora estamos en un tiempo en el que la gente no lee la información para estar informado, sino que lee para corroborar lo que él ya pensaba. El sesgo de confirmación. Y para esto las redes sociales y todas las nuevas tecnologías, pues me parece que son obviamente pues una puta maravilla para esto. Que luego, unas semanas después, salió otra foto, que era esta bastante, las grandes fotos que quedaron de unos soldados israelíes haciéndose un selfie, así como encima de una montaña. Escombros. Y al fondo, la ciudad destruida. Y la foto tenía un efecto visual que extrañaba, y que es lo guapo de la fotografía y del arte en general. Como que veías el primer plano muy con colores cálidos y el fondo más colores fríos, más azules, que era posiblemente por una nube o algo que estaba pasando. Posiblemente porque el cemento en polvo es grisáceo y genera eso, te, ¿no? Y te deja unos tonos. Y entonces se empezó a dudar mucho de esa imagen, ¿no? Lo hemos tocado antes de refilón, ¿no? Entonces, la cultura visual, ¿no? El saber en un momento dado qué efectos produce la lente, qué efectos puede producir, pues lo que es una temperatura de color, lo que puede ser una nube de polvo, ¿no? Y todas estas historias. Entonces, esto desde antes el Photoshop, la IA va a ser el nuevo Photoshop, ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre, joder, el Photoshop no es Satán, y la IA pues seguramente tampoco lo sea. Ahora, Satán sí somos nosotros. Entonces ahí va un poco la intención, ¿no? Sería interesante pues que nos pudieras explicar, Manu, pues consejitos o tics básicos pues para una persona como yo de la calle que no tiene ni idea de fotografía, y de saber identificar así a simple vista pues una imagen creada por un ser humano, un fotoperiodista como tú en tu caso, y por inteligencia artificial. Pero bueno. Y hasta la manipulación, porque el Photoshop, claro, también hace parte de eso. Pues al final tengo un encuadre, no puedo hacer una realidad 360, yo elijo qué parte fotografía y qué parte no. O sea, la fotografía es manipulación, pero esto ya es más rollo para Roland Barthes y todos esos gabachos que le dan al que le daban al coco. A ver, yo el único tic que digo es que al final la inteligencia artificial parece demasiado real. Es como una escena, es jodidamente perfecta. Y las fotografías que hacemos nosotros son imperfectas. Y siempre estamos buscando la fotografía perfecta. Y aún así son imperfectas. El fallo forma parte de la fotografía desde el principio. Y mira, el otro día estaba hablando con una casa de cámaras, de fotos y tal. Y me estaban ofreciendo los objetivos tope gama. Y le digo, no, es que mi foto siempre la he hecho con objetivos baratos. Entonces ya como forma parte del menú que tenga, pues yo qué sé, determinadas aberraciones, menos nitidez, ¿no? Entonces, pues que esté a foco una parte y otra no. En la IA siempre está todo a foco, siempre está todo a foco. Todavía no he aprendido esos truquitos que tiene el diafragma. Al tiempo. Sí, ¿no? Los aprenderá, pero bueno, ya aprenderemos nosotros otros, que se joda. Claro, a mí no me va a ganar un término. A ver quién evoluciona más rápido. Pues ellos, pero esta es la historia. Ellos evolucionan más rápido y nosotros no. Y esta es la diferencia. Lo que veas muy evolucionado, it's fake. Pues finalizamos. Muchas gracias, Manu, que no lo dijimos antes. Premio Pulitzer en 2013 por su cobertura en la guerra en Siria. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias al Cadenazo, a toda la gente que nos escuchó de aquí y de allá. Solo resta por decir que hasta aquí pues el contenido de Radio Cucaracha. Nos ha prestado mucho estar compartiendo este séptimo Cadenazo por Palestina. Y a continuación seguimos con el programa de Infancias en Palestina de nuestros compañeros y compañeras Irola y Ratia. Y por supuesto, también un saludo a la gente que nos escucha desde Iberoamérica. Continuamos. Aupa, Irola y Ratia. Venga, y Pusha, seguimos. Palestina, por supuesto. Y Pusha, las radios libres.